Viernes 19 de julio. Aquí hay uno que es más. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Comentario al Evangelio por la hermana Águeda. La escena del Evangelio de Mateo es sencilla. Los discípulos tienen hambre y comen granos de espigas que cogen mientras atraviesan un sembrado. Los fariseos se lo echan en cara a Jesús, que les permite arrancar espigas en sábado. Es una de tantas veces que condenan el comportamiento de Jesús o de sus discípulos porque violan preceptos religiosos, especialmente lo que no está permitido en sábado. Desde nuestra mentalidad y creencias podemos pensar que es absurda la situación planteada en este texto, pero el trasfondo es grave y nos afecta a todos en alguna medida. Vivimos muchas veces sujetos con cadenas invisibles, como aquel elefante que habían liberado de las ataduras, pero ya no sabía moverse con libertad. Y queremos sujetar a los demás con esas cadenas. ¿Nos atrevemos a ponerles nombres? El problema que tenían con el sábado era la mayúscula. ¿A qué le ponemos mayúscula nosotros? Lo habían convertido en sábado, nombre propio, y lo elevaban como al Señor. Lo que se había establecido para un mejor culto se acaba convirtiendo en objeto de culto, en grilletes, lleno de observancias que condenan y excluyen a muchos. ¿A quiénes dejamos hambrientos por los caminos? Jesús responde con claridad: «Os estáis perdiendo lo que es verdaderamente importante. Aquí hay uno que es más que el sábado. No quiero sacrificios ni leyes que se convierten en un fin, en afán de control y orden, en vez de liberar, porque apagan la misericordia en vuestras vidas, en la religión, en la sociedad, e incluso hacen daño y provocan privaciones, injusticias y miseria. Jesús es más, siempre es más, más que lo que podamos saber o decir de Él, más que el culto, que los mandamientos o cualquier lugar religioso. Todo eso es bueno mientras no le pongamos mayúsculas. El único con mayúscula es Él, y la palabra que le define es misericordia. Esa es la medida de lo que está bien y lo que está mal. Si comprendierais lo que significa, no condenaríais a los inocentes». Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.